debe ser dentro de un edificio, ¿ya? En el terreno en que está localizada su casa. ¿Ya? Aquí hay dos posibilidades: aplicar la regla general, que es regla de la propiedad para proteger ese derecho, o aplicar la regla de la responsabilidad. ¿Ya? Yo le decía, ¿cuándo aplicamos la regla de la responsabilidad? Cuando se desarrolla una actividad que puede ser potencialmente riesgosa. ¿Ya? A la industria que eventualmente puede contaminar. Aquí claramente la regla aplicar era aplicar la regla de la propiedad. Estábamos hablando sobre la posesión de un bien, ¿ya? Y por tanto, a tratar de aplicarle la regla de la responsabilidad no procedía, porque no estamos desarrollando ningún tipo de actividad potencialmente riesgosa. ¿Ya? Lo que estamos viendo es, yo me quiero hacer de la casa de su compañera para construir un edificio. Quiero ver de qué forma se protege ella frente a que yo le quiero tomar la casa. El derecho le garantiza justamente, si yo quiero ocupar la casa de ella, tengo que entrar a negociar con ella para poder ver justamente si me cede el dominio del deseo. Por lo tanto, ahí lo que se aplica, regla general, la regla de la propiedad. ¿Ya? La pregunta número 4, conforme lo analizado en clase, determina fundamentalmente cuál es el enfoque del análisis económico del derecho que teníamos, enfoque positivo y enfoque normativo. ¿Ya? Ahí esas dos alternativas tienen que elegir. Resulta más complicado para determinar cuál es el mejor tipo de norma para mejorar la tasa de cumplimiento de la cuarentena. Si te estoy hablando qué norma, qué tipo de norma es la mejor para mejorar la tasa de cumplimiento de la cuarentena, estamos suponiendo una norma que yo les estoy pidiendo que ustedes me determinen qué norma aplicar. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí lo que procede es un análisis de carácter normativo. Lo que yo estoy pidiendo, a ver, para cumplir con un determinado objetivo, que es mejorar ¿ya? La tasa de cumplimiento de la cuarentena, ¿qué tipo de norma requerimos? ¿Ya? Porque el análisis positivo, recuerden que lo que miden son las normas que están actualmente vigentes para ver sus causas y los efectos. ¿Ya? Por eso la explicación de esa respuesta era esa. ¿Ya? Y después acá también, en general, casi todos lo tuvieron bueno, salvo unas personas, aquí la pregunta, aplicando el teorema de Coase, ¿ya? ¿Qué actividad debería primar? Por supuesto que todos los bienes tienen propietarios, los costos de transacción son igual a cero. O sea, ahí les estaba diciendo que se cumplían todos los requisitos para que se aplicara el teorema de Coase, ¿ya? Y le dije que yo, una empresa propietaria de un hotel en la zona de Llanquihue, tiene utilidades anuales por la suma de 100 millones al año. Y en un predio vecino se quiere instalar un aserradero que operaría las 24 horas al día generando una contaminación acústica que tornaría inviable el negocio del hotel. ¿Ya? Yo le decía, 100 mil dólares al año, dicho aserradero proyecta utilidades de $1 millón al año. ¿Ya? Consultada a las autoridades por el dueño del proyecto de la cerrada, esta le indica que conforme a la regulación legal, quien tiene el derecho preferente de operar es la empresa hotelera que está instalada previamente en el lugar. ¿Ya? Recuerden, ¿qué es lo que les dije yo cuando hablábamos del teorema de Coase? No viendo costos de transacción y estando todos los derechos adecuadamente establecidos, ¿ya? Independientemente de quien yo le asigne, ¿ya? El derecho o la propiedad de un bien, ¿ya? Ese bien, producto de la negociación de la que va a surgir de las partes, siempre va a terminar en manos de aquella persona que más lo ama. Por lo tanto, en este caso, en manos de quién iba a terminar, en este caso, ¿qué actividad iba a primar de acuerdo a esto? La actividad, obviamente, de aserradero. ¿Por qué? Porque la actividad de aserradero provocaba utilidades por un millón, ¿ya? Recuerdo lo que nosotros veíamos anteriormente, cuando veíamos el ejemplo del incumplimiento del contrato, ¿ya? Acá, para que la actividad sea eficiente, yo tengo que compensar las pérdidas naturalmente al dueño del hotel. Pero a través de una negociación, si yo tengo utilidades por un millón de dólares, la utilidad que me significa al dueño del hotel son 100 mil, ¿ya? Yo perfectamente lo puedo compensar, esa utilidad se la puedo compensar, y todavía estoy ganando el aserradero todavía estaría ganando 900 mil extra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la actividad que hay que primar? Independientemente de que la ley diga, mire, el derecho preferente lo tiene la empresa hotelera por ser la más antigua. La actividad que iba a terminar primando, de acuerdo al teorema de Coase, era la actividad del aserradero, porque era la actividad más rentable. ¿Ya? Y era claramente la 10 veces más rentable que la otra. ¿Ya? Porque les insisto que lo que nos indica el teorema de Coase, que en ausencia de costo de transacción, ¿ya? Y teniendo dos bienes, un propietario claramente definido, los bienes siempre van a terminar en manos de aquella persona que más valora. ¿Ya? Eso es el tema del test. Yo no sé si alguien tiene dudas con el, quedó con dudas con, de acuerdo a lo que sacando la cuenta lo contestaron, se quedaron con dudas con su prueba. Yo tengo las pruebas acá, no tengo un problema y se las puedo pasar si la quieren revisar, si alguien quedó con dudas. Pero esa es la explicación, esa es la autocorrección. Yo no sé si alguien quiere ver las pruebas, encantado, se las paso, si no, partimos con la red. La nota ya está subida, ¿cierto? Las notas están en la red, sistema. ¿Ya? ¿Se alguien quiere ver las pruebas? No, profe, cuénteme. Yo sé que te explicó la pregunta número 2, ¿ya? Un puente. Y un favor bien grande, profe. Bien cortito, si me podría dar la explicación del, de ese problema. Ya, ni un problema, ni encantado se lo hago. Sí, no se lo está muy bien. La idea de la pauta de corrección es que quiero que les quede claro les quede claro por qué. A ver, porque lo que estamos aquí es más que un tema. A ver, porque si mirarlo desde el punto de vista, o sea, para determinar justamente el proyecto, si hace el proyecto o no. Más que el número de personas, por eso les decía, lo que uno tiene que ver es la utilidad, ¿no? Y la comparar la utilidad con la pérdida. ¿Ya? Y en realidad es que si lo comparamos numéricamente con las personas es una comparación que es incorrecta. ¿Ya? Pues lo que tenemos que hacer para poder hacer este cálculo social es comparar la suma de todos los beneficios, ¿ya?, que genera una determinada actividad y compararlo con la suma de todas las pérdidas de acuerdo a lo que establece Carlos Higgs. Lo que establece Carlos Higgs además que la compensación, ¿no?, para establecer si la operación es o no eficiente, no se requiere que la compensación efectivamente opere en la práctica. Lo que basta es que sea teóricamente factible, como ya les indicaba, para que esto pueda operar. ¿Ya? Y este criterio, donde Carlos Higgs, donde yo les indicaba, que lo aplicábamos respecto de situaciones en las cuales queríamos comparar, por así decir, la rentabilidad social de un proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque si utilizábamos el criterio Pareto, que es que ninguna persona resulte perjudicada, y que en el fondo de utilidad no se haga a costa de la pérdida de ninguna persona. ¿Ya? Perdón. Ese criterio no era correcto, ¿ya? Dado que siempre, eventualmente cuando hay un proyecto de una actividad que involucra una masa de personas, puede haber alguien que pueda resultar perjudicado. Veíamos un ejemplo similar con el puente Chacao, la gente que tiene estos transbordadores. Claro, si yo digo, mire, ¿sabes que hay un grupo de personas muy pequeñitos, ¿ya?, que ahora se está perjudicado y por esta obra? ¿Ya? Y sumamos todas las pérdidas que ellos tienen, comparado con todos los beneficios, la utilidad que va a tener toda la gente que se va a beneficiar por el proyecto mucho mayor. Pero yo les indico, o sea, la comparación correcta más que lo comparar. No es la comparación del numérico de personas favorecidas o perjudicadas, ¿ya?, sino es sumar realmente cuáles son todos los beneficios con compararlo con la pérdida. Por eso que esa es la respuesta. ¿Ya? Gracias. No de nada. Rápido, si alguien quiere ver su prueba, encantado, lo podemos hacer, o si no, partimos con la materia de con materia nueva. ¿No? Perfecto. O después se arrepienten, pero están las pruebas acá. Así que en eso no hay ningún problema. Siempre la idea de la transparencia, que puedan ver su. Por lo menos siempre me interesa asegurarme que les quede claro cómo yo corregiera una evaluación. ¿Ya? Porque también esto es parte de lo que hemos hecho ahora, es parte también de la experiencia educativa. Poder retroalimentarlo justamente para que ustedes conozcan claramente a en qué se equivocaron y, naturalmente, ya sea para el certamen, para la solemne que le llamamos acá, o para el examen, pueden rectificar y no cometan, si lo cometieron algún error, no lo vuelvan a cometer. ¿Ya? Bien, vamos a partir ahora con la segunda unidad. ¿Ya? Esta segunda unidad lo que nos vamos a denominar la unidad de economía pública. ¿Ya? Porque nosotros en esta unidad nos vamos a concentrar esencialmente en el problema de la regulación. ¿Ya? Y para ello justamente vamos a hacer una pequeña introducción de este tema. ¿Ya? Y vamos a hablar justamente muy rápidamente. Hola, adelante. Gracias. ¿Ya? quizás lo comentamos al comienzo de la unidad anterior, que era hablar cuál es la importancia que tiene el Estado dentro de la economía de un país. ¿Ya? A ver, independiente, yo les decía, de su oportunidad del sistema económico que ustedes utilizan, ¿ah? El Estado siempre va a ser el principal agente económico. ¿Ya? A ver, si el Estado, por ejemplo, ahora una de las cosas que ha planteado el presidente Boric es que él desea justamente poder reactivar también la economía mediante la generación de proyectos de infraestructura, o sea, la ejecución de obras del Estado. ¿Ya? Ahora, esta no es una receta muy nueva, esta es una receta que ya se ha venido aplicando hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, Roosevelt, después de la gran crisis del año 29, a través del famoso New Deal, ya él utilizó la misma técnica justamente para poder reactivar la economía estadounidense luego de la gran crisis del año 29. Por ahí también se salvó también, porque después vino la Segunda Guerra Mundial, y ahí emerge como la gran potencia a nivel global, porque su economía quedó intacta, y luego la otra superpotencia que había en aquel momento era Europa, y Europa quedó en el suelo, en gran parte de Europa producto de la guerra. Así que ahí, pero les insisto, en cualquier país, independientemente del modelo económico que ustedes apliquen, el Estado siempre va a ser uno de los agentes económicos más relevantes. En Chile, a pesar que tenemos, se dice que el tamaño del Estado es relativamente reducido, ustedes ven, igualmente yo siempre coloco este ejemplo. Piensen ustedes, por ejemplo, cuánto lo que gasta el Estado, la capacidad que tiene el Estado de mover la aguja en mercados, por ejemplo, como artículos de oficina. ¿Ya? A nivel de las repartidas públicas que hay en el país. ¿Ya? También, por ejemplo, todo el sistema de compras públicas, que se mueve una cantidad considerable de lucas. ¿Ya? Esto tiene remedios, una serie de cosas. Bueno, por algo, una de las cosas que nos impusieron en su oportunidad con los tratados de libre comercio que Chile celebra, su oportunidad con Estados Unidos, con Europa, fue justamente que había la necesidad de que Chile transparentara su proceso de compras públicas. Y por eso surge este portal Chile Compras. ¿Ya? Porque de alguna forma también, empresas extranjeras también querían ser parte un poco, entre comillas, de este botín, lo que implicaba las compras que hace, las compras que efectúa el Estado. Efectivamente, es una cantidad, si alguno de ustedes acá trabaja en algún servicio público, podrá dar fe justamente de lo importante o la cantidad de lucas que se gastan. Imagínense también otro sector importante, en todo lo que es obras públicas, construcción y reparación de carreteras, solo que estamos hablando de cantidades pero millonarias de recursos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, siempre el Estado va, como yo les indicaba, va a ser el principal agente económico. ¿Ya? Además, también vamos a ver, independiente de ser principal agente económico, también el Estado interviene a través de la dictación de normas jurídicas para poder implementar las políticas económicas. Y aquí entra la materia que nosotros vamos a ver, que es el tema de la regulación. ¿Ya? Repasemos rápidamente también, me interesa que repasemos muy rápidamente, ver cuáles son los roles que tiene el Estado dentro de la economía. Esto probablemente lo tienen que haber visto en macroeconomía, lo tienen que haber dado una vuelta. A ver, una de las funciones principales del Estado, que es lo que nos, de alguna forma vamos a centrarnos en esta unidad, es establecer el marco legal de la economía, o sea, todo lo que es la dictación de normas. ¿Ya? Recuerda justamente que todo, cualquier política económica, para poder implementarse, en general requiere de la dictación en mayor o menor medida de normas jurídicas. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ahora está la idea de por fin hacer un sistema tributario, ¿ya? Quieren hacer nuevamente una reforma al sistema tributario, ¿ya? Y eso es algo, ojalá que esta vez efectivamente le achunten, lo digo de verdad, ojalá que le apunten con esta reforma tributaria, porque no puede ser justamente que cada gobierno nuevo que llegue, la primera cosa que esté proponiendo es una reforma tributaria, ¿ya? Por lo menos creo que la cosa no va tan mal, porque por lo menos van a ser un proceso de diálogo, un trabajo legislativo importante. Eso yo creo que ya es una buena señal en esa área. ¿Ya? Porque igualmente esta cuestión se construye y después se llega al Parlamento, y la reforma anterior fue la que hizo Bachelet, me acuerdo, en su segundo gobierno, y que después de alguna forma de él le pegaron una maquillada muy menor en el gobierno de Piñera, plantearon un proyecto, pero después el Congreso, como no estaba, no tenía los votos suficientes, salió un Frankenstein de esa discusión, ¿ya? Pero a ver, políticas como esas, políticas por ejemplo en materia de seguridad social, todo eso requiere de la dictación de normas, ¿ya? Y además también vamos a ver que el marco legal también es lo que también brinda estabilidad a la economía, ¿ya? Por eso, por ejemplo, vamos a revisar luego, en la tercera unidad, vamos a revisar, por ejemplo, cuáles son las normas que se ha aprobado en la actual convención en materia económica, que reemplazan un poco el marco que tenemos en la actualidad, ¿ya? Porque ese marco, si no es bueno, es un marco adecuado, en general genera un problema y espanta a lo que Chile igual requiere con toda la necesidad para poder entre comillas seguir operando, que es la inversión extranjera. Chile sin inversión extranjera, nosotros en realidad como país no podríamos funcionar. Lamentablemente, nos guste o no, no tenemos la capacidad suficiente para poder generar todo el capital, ¿verdad?, que requerimos para poder colocar en movimiento a la economía, ¿ya? Y por lo tanto, independientemente del sistema político, que eso yo creo que también, a ver, cuando viene una empresa extranjera, está pensando justamente que puede gobernar en un horizonte de inversión de 20 o 30 años. Bueno, está pensando justamente que pueden gobernar personas de distintas corrientes, ¿ya? Porque ninguna coalición, cualquiera ya sea, no va a durar más, históricamente ninguna coalición va a durar más de 30 años en el poder de forma continua, ¿ya? Podríamos ver quizás ahí en el siglo anterior, ahí podría en algunos casos, pero en general también, por los gobiernos radicales, que son las coaliciones que más duraron. Pero en general se produce en una democracia, se produce alternancia. Por lo tanto, el tema, más que decir, ¿sabes que el cupo acá es una izquierda o es una derecha? Lo que sí la gente se fija es que hay estabilidad en los gobiernos. Esa regla, en general, cambia el gobierno A, B o C, hay un marco y uno sepa hasta dónde se puede mover. Y eso es algo que también, ojalá, que se puede asegurar en el proyecto que se está ejecutando ahora. Vamos a ir viendo su oportunidad de eso, porque ya por lo menos tenemos algunas normas que han ido saliendo, ¿ya? Por ejemplo, el comienzo de la norma del derecho de propiedad quedó bastante, en el género bastante relevante. Pero ya le han ido metiendo harta mano y ha ido quedando ya un poco mejor, está bastante mejor de lo que se planteó inicialmente. Pero bueno, vamos a verlo después. Lo segundo es también, la segunda función es que ofrece el Estado también ofrece y compra bienes. ¿Ya? A ver, veíamos el tema, el poder de compra que tiene el Estado, ya eso no creo que tenga que reforzarlo más, ¿no? El Estado tiene un poder de compra inmenso. Tremendo el poder de compra. Pero también el Estado nos ofrece bienes y servicios, ¿no? Coloca a disposición de bienes y servicios a la comunidad. Por ejemplo. Salud. Ya, salud. ¿Ya? Salud también. Mime algunos servicios también que coloca. Sí, también. Va colocando. Algunos están subsidiados naturalmente, pero también el Estado también es un agente que también traza una serie de servicios y bienes en favor de la población. Algunos de ellos con precios subsidiados, sí, y está bien que así sea, ¿ya? Porque parte de la función de vamos a ver, el Estado también no tiene, entre comillas, no tiene la, como fin, ¿ya?, el lucro utilidad. O sea, obtener números azules, sí, pero ¿ya?, utilidad, o sea, lo que se implica el lucro, cuando hablamos de lucro es que es distinto hablar de perseguir justamente el números azules. Lucro implica justamente, ustedes recordarán, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante a propósito de del rol subsidiario del Estado. El lucro o ganancia implica en este caso realizar una actividad económica con la mira, ¿verdad?, de los gestores de la actividad poder repartirse la utilidad que de hecho negocio ha proveído, ¿ya? Porque, a ver, por ejemplo, una universidad como esta, ¿persigue el fin de lucro? No, ¿verdad? El controlador de la universidad es una entidad, sobre todo más ahora que además está actualmente una entidad sin fin de lucro, ¿verdad? Pero eso significa que la comunidad económica, la universidad debe funcionar, digamos, tenga que producir pérdida, no, ¿verdad? La única diferencia es que cuando un agente no persigue fin de lucro, no hay redistribución de esa excedente, queda dentro de la misma, cuando no se percibe fin de lucro, queda dentro de la misma unidad y no debería haber distribución de excedente. ¿Ya? Esa es un poco la gran diferencia. El Estado ahora mismo, o sea, el Estado, si pensemos, el Estado si tiene una universidad como la Universidad de Chile, una, otra, un hospital, lo que se trata, lo posible que tratamos de que esa actividad que desarrolle sea una actividad que no trabaje a veces como regla general. Bueno, hay algunos casos que tampoco, a ver, por ejemplo, el transporte público, la gran mayoría a nivel global, es un servicio que es subsidiado por el Estado. Y en Chile también, a pesar que también tenemos una figura que es bien extraña esto con los operadores de Santiago, pero si el Estado no subsidiara, no colocara plata, el precio de transporte público sería mucho más caro. ¿Ya? Ahora, reitero, en muchos países esta es una figura que es bien rara en Chile, porque normalmente el transporte público son empresas estatales. Incluso ustedes van a Gringolandia, el metro, el metro no es una sociedad privada. El metro y el transporte público habitualmente son servicios que ofrece el Estado. La tercera de las funciones es establecer impuestos. Y aquí el impuesto tiene un doble cariz. A ver, el primer objetivo del impuesto, ¿cuál será? El objetivo primario del impuesto, cuando el Estado establece impuestos. ¿Para qué quiere cobrar el impuesto? ¿Para reunir dinero? Para poder financiar, ¿no es cierto? El impuesto es una fuente también, es un instrumento para poder financiar. Pero aparte de poder financiar, ¿qué otra finalidad puede perseguir un impuesto? Estoy seguro que dar como equilibrio. Ya, dale una pasada. Yo diría que depende. Ya, a ver, cuéntame. Dale. Por ejemplo, hay impuestos que son, por decirlo así, pueden ser buenos para los beneficios de la sociedad. Y otros que son simplemente para quitarse, ¿no? Por ejemplo, el impuesto específico del combustible. Se supone que es para recuperar la infraestructura que del terremoto del 82. El 83, 84, no me acuerdo. Y hasta el día de hoy está ese impuesto y ahí sí. Y te digo una cuestión, ese impuesto no lo van a sacar ni a palo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿qué es lo que tiene ese impuesto? Tiene una cualidad. Que es un impuesto que uno recauda una cantidad procedural de lucas, ¿ya? Mucha plata, y es un impuesto que es súper fácil de poder recaudar. ¿Por qué? Porque en el fondo el Estado le encarga, ¿quién la recauda al Estado? Las empresas distribuidoras de petróleo, de combustible, ¿ya? Porque es parte, cuando nos cobran nosotros parte de la boleta, eso ya nos emiten la respectiva boleta, y ahí la tienda fisco va recuperando rápidamente. Por lo tanto, esa facilidad de simplicidad en el cobro, si queremos reemplazarlo, porque también, actualmente, claro, si ese impuesto queremos reemplazarlo, habría que justamente cargarle, establecer otro impuesto en otra área. Porque, o sea, no están las, más ahora, no están las holguras para decir, directamente a olvidarnos, porque la cantidad de lucas que recauda es tremendamente importante. ¿Ya? Así que no, ese impuesto yo te diría que, bueno, mucha gente dice que está completamente regresivo, ¿ya? Porque en definitiva también, ¿a quién termina afectando más ese impuesto? A la gente que tiene menos lucas, ¿ya? Y finalmente el transporte, todo lo que viene se transporta atrás de eso. Pero el impuesto también yo lo puedo utilizar como una herramienta de política económica, ¿ya? Y ahí están todos en la línea los impuestos verdes, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero disminuir el uso, quiero desincentivar el uso de materiales que son medioambientalmente dañinos. Por ejemplo, el plástico. ¿Ya? Yo podría, como ocurre en algunos países a nivel global, en Europa, en Estados Unidos, hay algunos países que tienen estos impuestos verdes. O sea que, por ejemplo, a toda la ropa que se conviene, tiene algún componente plástico, tiene a. Se le aplica una tasa de impuesto. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere hacer? Transformar en artificialmente más cara a esa ropa que tiene que, entre comillas, desde el punto de vista del material que se compone, es menos medioambientalmente compatible. ¿Ya? Ahora, también en este caso yo lo podría, el impuesto también, poco lo que va a ocurrir con la reforma en la reforma previsional. ¿Ya? La reforma previsional, por ejemplo, también contempla, viene contemplado lo que se denomina un impuesto al trabajo. ¿Ya? Impuesto al trabajo que va a ser en todo caso de cargo al empleador, no al trabajador. ¿Ya? Porque, entre comillas, la parte de la condición extra que se va a tener, que eso en todo caso igual hay un tema que ya hay consenso, ¿sabes? Eso es. Si creo que la discusión puede estar en cuánto va a ser el porcentaje del impuesto, puede haber una discusión, pero en que viene, va a haber un sistema tripartito, digamos, de financiamiento de las pensiones, es un tema que yo creo que eso ya está oleado y sacramentado. ¿Sabes? El tema se podrá discutir cuánto va a ser la cantidad, pero que nos va a tocar pagar ese impuesto, va, o sea, a los empleadores les va a tocar pagar. Porque con el 10% de cotización previsional, lamentablemente, aunque sea mandar en el mapa, las pensiones no se van a financiar. Y ahí, ojo, que el problema de las pensiones no es que las AFP no cumplan su función. Las AFP cumplen las funciones que dan la rentabilidad que mediante uno les invierte. ¿Ya? Porque pensar también que una empresa va a administrar plata y no va a cobrar nada, eso también es una fantasía. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente la cantidad de cotización es extremadamente baja para los ingresos. ¿Ustedes saben cuánto era la cotización antes del sistema de la AFP? ¿Cuánto la gente cotizaba? Sumando la parte de salud y pensión. Ese que era más. No sé. Era un 30%. ¿Ya? A ver, si no, las cosas con las cuales inundieron a la gente, ¿ya? Era que la inundieron que el sueldo líquido, porque bajaron de 30 a un 20. ¿Ya? Por eso inundieron a mucha gente. Yo me acuerdo que era niño y mi papá nunca se hizo cambiar de sistema de ¿ya? Y realmente, viéndolo retrospectivamente, era chuto. ¿Ya? Porque yo creo que sacó bastante más pensión de lo que debería haber sacado, digamos, porque lamentablemente el cálculo que hicieron, cuando calcularon el sistema, estaba mal hecho. Claro, que un sistema de estos funciona a la medida que todo el mundo cotiza. ¿Tiene cuál es el problema que tenemos? No todo el mundo cotiza. ¿Ya? Hay importantes lagunas, lagunas de pensión. E incluso la gente que cotiza, con el 10% no se financia. Porque una persona que cotiza por el máximo tampoco nos saca una gran pensión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también la expectativa de vida, piensan del año 80 a la fecha, la expectativa en Chile, de vida en Chile también se incrementaba, más unas reformas que hicieron también, que en la época del gobierno Lagos también hicieron algunas reformas al sistema, que hicieron que la cosa no que quedara funcionando, no a metano, bastante lejos del Mercedes-Benz que decía José Piñera, que fue el inventor del sistema. ¿Ya? Y por esa razón ahora es un problema que esto da, que tienen que modificarlo, ojalá lo hagan lo más antes posible, porque efectivamente es un problema tremendo, ¿ya? Por el 10% de cotización, lamentablemente la gente no da para poder financiar una buena pensión, y les insisto, la culpa no es de que el sistema no sea rentable. Si ustedes ven, la rentabilidad que dan las AFP es buena, pero la cantidad también, con ese solo aporte, es imposible poder financiar. Como está la condición actual, poder financiar, por lo menos desde el punto de vista de una persona. Así que ahí, o se aumenta, van a tener que venir varias herramientas, aumentar la cantidad que conocemos. Y también los empleadores y el mismo Estado también van a tener que colocarse para establecer un sistema mixto. Porque tampoco lo que escuchamos en el gobierno actual tampoco no es la idea de, en esa materia, eliminar completamente, a pesar de lo que se hace en la caricatura, de poder eliminar completamente el sistema FP. Sino, efectivamente, transformar en un sistema mixto, que es por lo demás también un sistema que tienen gran parte de los países, también tienen un sistema como este. ¿Ya? Bien, vámonos con la cuarta función. Son cinco, me quedan dos funciones más. A ver, la cuarta función es promover la estabilidad de la economía. ¿Ya? Una de las funciones que tiene el Estado que cumplir justamente en la economía es promover y brindar condiciones de estabilidad. ¿Ya? Y un tema de jugar, por esto que reconozca al actual presidente, ¿qué es lo que hizo exactamente para poder cumplir con esta función? Nombró al el ministro de Hacienda. Todo el mundo tenía estar bastante asustado, de que hacer este cabrón con esto del tema. La jugada que hizo y la respuesta fue muy buena. Nombró al ministro de Hacienda, que era el presidente central, que lo tenían, lo respetan en general, transversalmente, como en el puente que viniera Marcel, no lo había nombrado él, lo había ratificado por 4 años más a Marcel en como presidente del Banco Central. ¿Ya? Y ahí tienen, pues, efectivamente, ¿por qué también esta función es tan importante? ¿Ya? Porque si no también se arranca el capital actualmente es fiel, digamos, a una nacionalidad. No, el capital se mueve justamente donde es más rentable y donde la cantidad de mujeres consumen. Y así, lamentablemente, nos gusta, ¿no? El tema es así. La quinta función que cumple también el Estado, que es una función que es tremendamente relevante, es la función de redistribución de ingresos. ¿Ya? Durante mucho tiempo se pensaba justamente la política, si ustedes ven de la más neoliberal, que es lo que pensaba que se podía producir esta redistribución, únicamente por efecto del crecimiento. Y ahí se hablaba, me acuerdo, en los 80 se hablaba hasta de la política del chorreo. ¿Ya? Pero la experiencia práctica, yo creo que también demostró que esa política del chorreo no es suficiente para poder redistribuir ingresos. ¿Qué ha pasado con Chile? Chile, efectivamente, y eso creo que también explica en parte de él. Si uno revisa las cifras macroeconómicas en los últimos 30, 40 años y las comparamos con el resto de Latinoamérica, ¿se ha producido algo en Chile, no? Claramente sí. O sea, eso es innegable. O sea, pero ¿cuál es el problema que tenemos con eso? ¿No? ¿Por qué avanzar de eso con el estallido social? Diferencia. Lo que faltó justamente fue trabajar más este componente. Porque innegablemente, yo recuerdo, yo tengo 53 años. Cuando yo era niño, y eso lo explico en este caso, ustedes, bueno, tienen más soledad, no sé, tiene que ser más bien, pero mucho menos. Pero son bastante más mayores que mis alumnos pregrado. Y cuando uno le da cuenta a los chicos, cuando yo era niño, justamente andaban los niños de primer lado, pidiendo no plata, sino comida, a una realidad que actualmente no sé. Pero quiero ver cuál es el problema que tenemos. La actualidad es que la redistribución de ingresos, esa parte de la ecuación falló. Y efectivamente hay bastante desigualdad que en alguna parte puede explicar quizás el problema que tuvimos ahora. Bueno, yo creo que también, ni modo de esta opinión, hay un tema, hay otras razones también que podrían explicar eso. Pero ciertamente hay un problema de redistribución. O sea, también de ver acá a uno de los problemas que tiene Chile es ese. ¿Ya? Y luego también aquí un tema que también se le coloca mucho acento, sobre todo los temas neoliberales, le coloca el tema de la eficiencia de la economía. Ciertamente el Estado pero a mí también esto me genera un poco de ruido, el tema de le dar la eficiencia, un valor a casi cosa. ¿Ya? Porque yo creo que ninguno de ustedes puede pensar que el Estado, a uno quiera que el Estado también trabaje verde. ¿Ya? Pero será actualmente, será exigido, o sea, cualquier actividad que desarrolle el Estado y tenga que generar un excedente. Porque si no tiene excedente, o sea, si están trabajando verde, no deberíamos eliminar esa actividad o ese programa del Estado. Yo creo que lamentablemente en algunos casos el Estado también tiene que trabajar a verde en algunos casos. Pero eso, sí. El caso del carbón, pues lo mantuvieron hasta que ya no se podía más. Y estaban a pérdida por muchas décadas. Uh-huh. Estuvieron a pérdida porque ya no se podía arrastrar. Eso sí, en los años 30, 40 era boom. Pero no. Ya en los años 80 empezó ya la hecatombe. No, el nota coronel era, no sé, trabajaron muchos años trabajando. Ahora, el problema es que quizás yo creo que lo que motivó eso es que no había, digamos, si cortaban la llave, o sea, dejaban cara a pesar de un programa de reconversión que hubo. Pero yo me acuerdo que ahí hubo un programa importante de reconversión de la gente. Mucha gente terminó comprando, porque yo tenía mi padrino se dedicaba a la venta de máquinas de pesas, balanzas, y en ese minuto después con la reconversión del carbón, se hizo rico con esto del tema de la venta, porque mucha gente se convirtió a entrar pequeños negocios. Algunos les fue bien, otros no tanto. Pero eso también explica, porque si me dijiste, los hubieran dejado caer. Ya se hubo una cantidad. Coronel también y Lota, eran sectores que estaban bastante deprimidos. Ahora, después con el tema de la pesca, repuntaron, y creo que hubo un repunte importante, y ahora me da la impresión también que es una zona que también está con un grado de rezago más o menos relevante, porque las pesqueras también han dado más o menos nomás el mismo tiempo. Tienen mucha pesquera artesanal y las limitaciones que se han llevado son para ellos más que para los industriales. La pesquera industrial va a tener que seguir sus recursos porque lo van a buscar afuera. En cambio, son ellos los que tienen las cuotas de pesca y son ellos los perjudicados por todo el sistema que tienen con la ley de pesca. No va para el gran empresario, sino que nada más que para ellos, para la pesquera. Ah, no, o sea, para sobrevivir, no para vivir. Sí. O sea, bueno, ahí por algo también hay otros problemas con el sistema. Y es un sector que antes generaba muchos recursos, pero en la actualidad también está un sector que está bastante complicado. Profesor, sí. ¿Puede que también estas pérdidas que se generan en el Estado sea a raíz de la función social que tiene él? Por ejemplo, la empresa de ferrocarriles del Estado cumple una labor social bastante importante, sí. Por lo tanto, su rentabilidad, a pesar de transportar mucha gente, su rentabilidad no es como para hacerse rico. No, por supuesto, pero por eso digo, yo, eso es el ejemplo que quiero dar, el transporte público. Transporte público subsidiado en todas partes, ¿verdad? Ah, los trenes, digamos, en Estados Unidos, en Europa, también son subsidiados, porque el transporte de pasajeros no es rentable. Lo que podría llegar a ser rentable es el transporte de carga, ¿no? Transporte de carga y el ferrocarril puede llegar, podría, y eso lo coloco en condicional ser rentable, según lo que estima, pero el transporte pasajero no tiene, pero sí genera, digamos, que los subsidios del Estado también es una buena idea. ¿Ya? Y también genera, a pesar que se trabaja entre comillas a pérdida, ¿no? Pero te genera otra estabilidad, menos congestión, y es, funciona, y es un sistema que en general Chile debería tener una red de trenes, entre comillas, ¿verdad? Sobre todo para distancias medianas, más grandes de lo que tenemos en la actualidad. Ahora, difícilmente se puede autofinanciar ese negocio rentable para que un privado lo pueda tomar. Pero el Estado debería ser la inversión. Creo yo, por lo menos, ningún estudio. Entonces, ¿de qué manera, profesor, se puede procurar la eficiencia económica del Estado? Claro, lo que pasa es que lo que te explico, esta es como finalidad, digamos, algunos economistas lo que dicen es que el Estado también tiene que trabajar fomentar justamente que el trabajo del Estado sea eficiente. O sea, que no en general no se trabaje verde, pero lo que te indica, esto tampoco no lo puedes elevar a un valor, entre comillas, colocando en un altar la eficiencia económica, ¿verdad? Porque el Estado también, como lo comentábamos recién, hay una serie de actividades que tiene que hacer el Estado y que no se pueden manejar bajo la lógica de la eficiencia. Te doy un ejemplo, el sistema de justicia, por ejemplo. ¿Ya? Durante años el sistema de justicia ha funcionado, digamos, de una manera más o menos. Aquí estamos con cosas, ¿verdad? Y ahora en los sistemas reformados, una cosa que yo creo que una buena oportunidad que se hizo fue también, de alguna forma, separar la función de impartir justicia, que está radicada en los abogados, en los jueces, de la función de administrar el mismo tribunal. Igual administrar la carga de trabajo. ¿Ya? Ustedes ahora saben, quizás algunos de ustedes también trabajan o conocen que trabajan en tribunales. Esa parte administrativa está a cargo del administrador del tribunal. ¿Ya? Y el administrador lo que se tiene que preocupar tiene que preocupar justamente que estén los recursos que estén bien invertidos. ¿Ya? Pero aquí llevaba un poco eso, un problema, cuando se llevaba al extremo esta idea de poder hacer más eficiente la gestión de los recursos del sistema judicial. Por ejemplo, materia de familia, muchas audiencias se tramitan se les da un espacio de tiempo muy reducido. Efectivamente, no permiten, en algunos casos, no todo, ¿tá? Poder hacer una gestión, digamos, de calidad del conflicto. En materia de familia, porque eso ocurre. O sea, se le da la audiencia preparatoria o la audiencia después, se les da una cantidad de honor que es muy limitada. Excepcionalmente, después puede extenderlos en algunos casos, pero muchas veces muy limitado. Entonces, lamentablemente, ahí también el plus de poder, entre comillas, garantizar que los recursos se usen más eficientes, termina de alguna forma también perjudicando, van a ver ustedes más adelante cuando hagan la práctica o trabajen en esa área, termina perjudicando un poco a la calidad del servicio de justicia. ¿Ya? ¿Por qué también se tuvo que hacer eso? Porque también había jueces que eran patudos, ¿ya? Y que efectivamente tomaban una, dos, tres audiencias en la mañana y después se mandaban a cambiar. ¿Ya? Cambio ahora, claro, los tienen, pero atavizados de audiencias. Pero ahí eso implica que muchas veces también el trabajo que están desarrollando no necesariamente es un trabajo con calidad, por lo menos mismo de esta manera. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con esto, me quiere quitar un repaso general que estamos haciendo la. Sí. Una consulta en el punto B, me quedó claro ofrecer compras, ofrecer y comprar bienes y servicios. Eso me queda claro. Realizar transferencia es, por ejemplo, bonos. Sí, bonos. Eso, a eso refieren las transferencias, son los bonos. Por ejemplo, todo lo que me dice laboral, es una transferencia que hace el Estado. ¿Ya? Esa transferencia también. ¿Qué ocurrió con eso? El impacto también que vimos con esa transferencia fue también un problema, una presión inflacionaria. Si por eso se dice ahora con el famoso quinto retiro, o sea, ¿se acuerdan el quinto retiro ahora? 12% es la proyección con el quinto retiro. Claro, pero también, o sea, a ver, porque yo le dije, o sea, yo ahí es una política demencial pensar, o sea, independientemente que yo creo que hay gente que efectivamente lo puede requerir, eso es indudable, siempre va a ser, pero ese ahorro, yo creo que nunca se debió haberse ocupado su dinero para ese fin. Deberían haber venido quizás otras ayudas antes, o sea, efectivamente. Pero esa es porque ese ahorro tiene un ahorro que es específico, ¿verdad? Que es justamente saldo de pensiones. Si eran pensiones mal, con el sistema que teníamos era efectivo, y eso también nadie lo puede dudar. Pero sacando lucas, fue peor el tema. ¿Ya? El problema, claro, alguien me podía decir también, oye, el primer retiro estaba totalmente justificado por el tema, la premura, el problema que había ahí. Pero desgraciado, yo ahí podría concordar con eso, pero el problema es que abrieron la puerta y es una puerta que ya no la van a cerrar más. La abuela dijo que hasta que se acabara la. Claro. Porque, a ver, claro, si la plata es de uno, sí, efectivamente es de uno, pero tiene que es de uno, pero con un fin específico. ¿Verdad? O sea, todo sistema de seguridad social, ¿por qué el ahorro es obligatorio? Porque, a ver, con la mano en el corazón, la gente, si no lo obligan a ahorrar, no ahorraría. Y particularmente cuando está más bajo sea el ingreso, entre yo comer o pagar, cubrir necesidades básicas, la gente ahorraría, ¿no? Por ningún motivo, si fuese voluntario. ¿Verdad? Y ese es el sentido de obligarnos a ahorrar. Ahora, en este sistema particular era que los fondos tienen propietario, digamos, el mismo cotizante, el dueño. Pero en la mayoría de las partes del mundo uno cotiza, va a un fondo y el fondo se administra por el Estado. Ahora, según algunos, el Estado, y bueno, no es el administrador más eficiente a eso, por lo menos aquí en Latinoamérica también era bastante frecuente que le pegaban su manotazo a los fondos de pensiones. Es una realidad, si ustedes leen la historia, eso ocurrió en Chile durante mucho tiempo también. Hay problemas porque en realidad la cantidad que se junta, si la cantidad que se junta normalmente en fondos de pensiones es tremendamente elevada, ¿verdad? Tomen en cuenta que con los fondos de pensiones se financia que el mercado militar en Chile. Es una realidad, ¿no? Bien. No sé, ¿alguna duda o consulta en torno a esto? Pero rápido, esto es la idea muy general para irnos ahora al tema del tema de la regulación. Vamos al tema de la regulación. A ver. ¿Cómo surge esta idea de la regulación? A ver. Yo diría que en la actualidad en general existe un consenso, y creo que especialmente después de la crisis subprime, que ustedes saben por la crisis que se produjo en el mercado financiero, producto de la que explota en Europa y en Estados Unidos la burbuja inmobiliaria. Y ahí lo que se produjo, ¿por qué se produjo la crisis subprime? Porque muchas veces también los gerentes de las empresas inmobiliarias bancarias, empezaron a actuar no en el mejor interés de sus mandantes, que eran los accionistas de la empresa bancaria y inmobiliaria, sino empezaron a actuar en favor también de su propio interés. ¿Ya? Y el propio interés, ¿cuál fue el incentivo que se creó en la crisis subprime? El negocio, los ejecutivos, los grandes ejecutivos de las empresas ganaban justamente, ¿cómo ganaban más lucas? A través justamente de poder colocar más recursos de dinero en el mercado. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué ocurrió con eso? Colocaron una cantidad circulante en la economía. ¿Ya? Si tomamos en cuenta durante años en el mercado, aquí en Chile no tanto, pero en Europa y en Estados Unidos, comprar, la gente prácticamente no se les pedía ningún requisito para poder comprar. ¿Ya? Eso significó que la gente, los inmobiliarios, los bancos, los bancos ganaban tremendas comisiones porque contra más lucas prestaba. Entre comillas, más lucas, más comisiones generales, más lucas llegan a conseguir. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, no, porque en un comienzo la idea, mira, cuando empezó ya a tomar esta idea del mercado, de la economía, déjame en este caso de la autoeconomía, la economía se puede autorregular, ya, el propio mercado se puede regular de alguna manera. Quiero que después de subprime, lamentablemente, que eso no es factible. Porque el mercado financiero se desreguló, se dejó a que pudieran de alguna forma operar sin un mayor control. Dado control, ¿qué ocurrió? Crisis subprime casi se va a espaldar el loro en la economía en Estados Unidos y en Europa. ¿Ya? Pero cuando parte el sistema con la economía de mercado, justamente luego de la Revolución Francesa, ahí empezamos a ver, ustedes saben que una consecuencia de la Revolución Francesa en materia económica fue justamente el surgimiento de el sistema económico mercado. Esta idea de libertad y la igualdad en materia económica en que se tradujo en que empezó a funcionar un sistema económico de mercado. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema? Si uno ve exactamente el primer periodo, digamos, gran parte de lo que fue el siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX, particularmente en Chile, ustedes revisan, hay un artículo que es de Rolf Sears, que fue el primer ministro de Economía, me acuerdo, durante el gobierno de Pinochet. ¿Se acuerdan de uno que era el ministro que después estuvo preso, me acuerdo, después también por un fraude, ¿ya? Pero él escribió un artículo que estaba bien documentado, que demostraba exactamente que en el periodo que hubo menos regulación de la economía, el crecimiento de la economía fue más elevado. ¿Ya? Pero ¿qué problema también trae cuando la economía no está regulada? ¿Qué problema se puede generar? El enriquecimiento del parejo. Ya, tenemos un problema de distribución de ingresos claramente en general. ¿Ya? Y además también se van provocando lo que se denomina fallas de mercado. ¿Ya? Piensen ustedes en el mercado laboral. Si me quieren no ir a la ley estableciendo el mínimo derecho a los derechos mínimos de renunciar a los trabajadores, tendríamos jornadas como estaban a comienzos del siglo XIX, que las jornadas eran de 14 a 15 horas, ¿ya? Se les pagaban pues, con estas fichas de pulpería, por eso cada güey me pulpearon, ¿verdad? Porque esas las pulperías se les pagaban con estas fichas, ¿sí? Y buenas cuentas era cambiar trabajo por estas fichas. ¿Y a dónde les tenían que cambiar las fichas? La misma tienda de la misma empresa. Pero también, por ejemplo, eso implica, lo vamos a ver más adelante, a todo lo que es el derecho de libre competencia, surge como consecuencia de la necesidad de regular la actividad económica. Porque, a ver, si ustedes ven en un sistema de mercado, lo natural es que la competencia es lo que tienen, que cuando yo compito con alguien. Yo compito con alguien para poder yo tratar de acumular, equiparar más poder de mercado, ¿cierto? ¿Ya? Y eso que implica que en general también la tendencia es que en un mercado competitivo la cantidad de competidores va a aumentar o se va a reducir. Se empieza a dar competencia, empiezan a haber algo que empieza a trabajar para hacerlo mejor. La idea es que se va a terminar siempre desapareciendo más competidores. Luego llega un punto también. Va a llegar un punto cuando sean pocos ya para que estén en el mercado, van a sacar la cuenta en realidad, oye, tanto competir, es tan buen negocio. ¿Ya? Y ahí lo que se empieza a producir es fenómeno también por los fenómenos, por los cánceres en materia de competencia, que es el tema de la corrupción. ¿Ya? La corrupción implica acuerdos para justamente renunciar a competir. ¿Ya? Pero eso supone que para que puedan darse esas condiciones, tienen que haber, lo vamos a decir el semestre que viene, ¿eh? Tienen que haber pocos competidores. ¿Ya? Y la corrupción solamente partir del mercado en los cuales efectivamente el que organiza el cartel, ¿no?, tenga la posibilidad de poder controlar, ¿no?, que las personas que participan del cartel no puedan ejecutar conductas que se desvíen, o sea que alguien se arranque y decida no participar del cartel, ¿no? Entonces, en general, un sistema económico sin ningún tipo de regulación, yo también lo comparo con lo siguiente, como dejar suelto a un elefante en una cristalina, que es algo que siempre va a terminar de alguna u otra manera, va a terminar con algún problema. Por eso que la regulación es fundamental, ¿da? Ahora, también no, un mercado que esté sobreregulado tampoco no es atractivo. No es atractivo, ¿da? Efectivamente. Y también puede terminar produciendo un mal peor del que queremos también evitar. Porque también la regulación también, ¿en qué se pueden reformar también? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos teoría económica y regulación. Se pueden reformar eventualmente fuentes de corrupción. O en una especie de clientelismo también, que, bueno, plantean algunos autores que los agentes económicos tratan de capturar al ente regulador para qué. Para que la regulación termine saliendo en el propio beneficio. Aquí tenemos la ley de pesca que conversamos recién. ¿Verdad? Este es un ejemplo de todito de los ya. ¿Qué ocurre en el caso de la ley de pesca? Aparentemente lo que dicen es que las grandes empresas habían colocado platitas, luquitas, ¿no es cierto? En la época que estaba, creo que Longueira, y habían colocado luquitas para qué, para construir una ley de pesca que regulara a. Incluso más, le mandaban ahí unos correos también, algunos que incluso venían el correo redactado, oye, la norma tiene que quedar así. Creo que alguna vez vi, yo no, tampoco lo he seguido mucho este caso, ¿ya? Pero eventualmente, según algunos también, porque sobre todo los senadores de regulación, ¿verdad? Indican que eso puede ser, efectivamente, la regulación también, si no está bien hecha, también puede transformarse en una fuente de corrupción, ¿ya? Terminemos esta lámina y si quieren después nos vamos al café. A ver, luego en este caso, después del siglo XIX, que fue un periodo en el cual en general la economía de mercado funciona prácticamente sin ningún tipo de regulación, vamos a ver más que la regulación básica, lo vamos a ver en la lámina siguiente. Ver, incluso en una economía, digamos, que fuese cumplida todos los elementos de funcionamiento y que funcionara, digamos, de competencia perfecta. En general es algo que no se produce en los mercados, que es un valor ideal al cual uno quiere apuntar, pero siempre igualmente van a haber materias que van a requerir de una intervención del Estado a través de la regulación. Por ejemplo, regular la propiedad, los contratos. Incluso, digamos, en un sistema económico que funcione, la economía no tenga ninguna falla de mercado, hay un espacio también para la regulación. Pero también va surgiendo también cierta necesidad de poder ir introduciendo, en la medida que ya vamos avanzando en el siglo XX, recuerden que, sobre todo luego y posteriormente luego de la Primera Guerra Mundial, empieza a surgir esta necesidad de empezar a regular de forma más intensa, ¿ya? Como también respuesta al surgimiento de una ideología que surge como la antítesis de esto, de la economía capitalista, ¿ya? ¿Cuál fue justamente la ideología comunista? Y el otro sistema que es el sistema de economía centralmente planificada. Como respuesta también, de la óptica del mercado también, se empieza a surgir esta necesidad por regular la actividad económica. Y ahí surgen, por ejemplo, vamos a ver, más adelante surgen ideas como la función social. La regulación laboral, que obviamente surge como producto de todos los abusos que se cometieron durante el siglo XIX, ¿ya? En esa materia. Ya. Efectivamente, yo creo que si no hubiese regulación de esta materia, todavía quizás tendríamos problemas. Sí. ¿Pero son disculpas vos sabés que tengo una? Sí, adelante, por favor. No sé, vamos a irnos alrededor en un par de minutos más. ¿Verdad? Y también empiezan a surgir una serie también de entre comillas, justificaciones para poder también que el Estado regule ciertas actividades. Por ejemplo, tenemos algunas necesidades como el tema de la protección de la salubridad pública, ¿ya? Ahora también tenemos las consideraciones medioambientales que pueden servir también como un nuevo mecanismo también de poder justificar la existencia de algún grado de regulación, ¿ya? Bien, si quieren, vámonos ahora al Mateo, ya, porque se me ha comprado un café, y nos vemos en un ratito más entonces en el...